Tenemos, el grupo tiene en total 8 obras, de las cuales 3, 4, 5 son escritas por Liliana. Hay 3 obras que son como una saga, ¿sí? Son como un combo, que son del libro Sucedió en Colores, que son un cuento negro, rojo y yellow, que es el cuento amarillo. Después hay otra obra que es la que van a ver ustedes, que se llama Yo, el espejo africano, un poco diferente a la novela, porque van a ver, no les quiero contar mucho, pero en la obra van a ver que el que cuenta la historia es el propio espejo, ¿sí? Es el espejo africano que cuenta su propia historia. Por eso se llama Yo, el espejo africano. ¿Ustedes todos leyeron el libro, la novela, sí? Y después, bueno, tenemos otra obra de Lili, pero es para grandes. Es de otra novela de ella, que se llama Memorias Impuras. Y después tenemos otras obras que las escribimos nosotros, que son algunas para chicos y otras para grandes también.